Futebol. Bienvenidas a Carrusel Pueblo Nuevo. Iniciamos el programa 6 de la segunda temporada. Escucharemos los resultados de los partidos del fin de semana y desde aquí felicitar a todos los equipos del club y en especial animar a aquellos que no consiguieron resultados positivos. En la pasanquita de este programa hemos planteado un tema apasionante. Hablamos sobre las emociones en el fútbol. No puedes perdértelo. Además, el rincón de José nos hará la vida un poco más agradable. Poneros cómodo y a escuchar Carrusel Pueblo Nuevo. Escuchamos los resultados de este fin de semana. Felicitamos a todos equipos, a aquellos equipos que han conseguido buenos resultados y a los que no, por seguir animándolos para que sigan trabajando. Ya la mayoría de competiciones han empezado la segunda vuelta y bueno, pues estamos ya camino de la tercera parte o el segundo tercio de la liga y yo creo que se presenta un final apasionante en muchas de las competiciones en las que participamos. Así que os dejamos con los resultados de este fin de semana. Senior 2, Alcalá Atlético 1, Juvenil B, 5, Chiclana 0, Tarifa A, 2, Cadete A, 1, Arcos B, 5, Cadete B, 1, Andalucía 4, Infantil A, 1, Infantil B, 3, Guadalcacín B, 0, Alevín A, 4, Arcos A, 1, Alevín B5, Marinistas B0, Alevín C10, La Jerezana C1, Alevín D1, Arcos B8, Gédula 3, Benjamín A5, Alevín B7, Marinistas B4, Benjamín B1, Veteranos de Jerez 0. 3. En el programa de la panchanguita de esta semana, pues que quisimos plantear un tema que pienso que es un tema de mucho debate y a mí me gusta mucho, un tema apasionante como fue hablar de las emociones en el fútbol, ¿vale? Creo que resultó un debate interesante, os animo a que lo escuchéis, a que disfrutéis con él. Y bueno, como dijimos en el anterior programa, si algún aficionado o algún oyente tiene algún comentario, quiere comentar algo, puede enviarnos algún correo electrónico, eso sí, siempre identificándose con su nombre y apellido. Y bueno, estaríamos encantados, la gente que formamos parte de la Pachanguita, para seguir debatiendo sobre este tema y otros que propongamos. Así que os dejo con la Pachanguita, con el tema de las emociones en el fútbol. Bueno, pues esta tarde nos encontramos en la tercera pachanguita y bueno, estábamos hablando un poquito, ¿no?, de la afición, si lo escuchaba, si no. Y bueno, hay buen ambiente, la gente lo está escuchando y bueno, hay sus opiniones. Desde aquí, sí, de la pachanguita, invitamos a cualquier persona que hacer un comentario sobre lo que aquí debatimos, conocerlo, invitamos que mande sus comentarios. Y también hacia nosotros nos da un poco más de pie, pues, a montar los debates, o yo qué sé, alguna vez invitar a alguien que también quiera participar. Esto sí, la única premisa que pedimos es que se identifique con su nombre y apellido, no valen motes ni seudónimos, sino que su nombre y apellido, y bueno, estamos aquí el grupo abierto a cualquier tipo de crítica constructiva. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Y bueno, hoy el tema que queríamos plantear era el tema de las emociones en el fútbol, ¿vale? Un poco, pues, el fútbol muy emotivo, ¿no? En los partidos, también la familia lo vive con mucha emoción, despierta muchos sentimientos. También muchas ocasiones yo creo que si grabáramos a la afición, por ejemplo, en algún campo, pues mucha gente se sorprendería de cómo actúa, ¿no? Entonces yo no sé, yo creo que puede ser un tema interesante. Entonces, bueno, hoy nos toca hablar sobre las emociones en el fútbol, ¿vale? Lanzo la primera pregunta y, bueno, pues como siempre, pues vamos empezando una pequeña rondita y ya, bueno, pues hacemos debate, ¿no? La primera pregunta que lanzaría sería que, ¿cuáles son las emociones que despierta el fútbol, ¿no? Que transmite el fútbol? ¿Quién se atreve a empezar? Venga, da igual, yo misma. En Candy. Bueno, las emociones son muchas, según el momento, según el partido, según la hora de que vaya transcurriendo, los resultados, pues miedo, alegría, nerviosismo, enfado, si es dentro del campo por algún error, culpa, responsabilidad, la verdad que hay muchos, buenos y malos. A lo mejor los malos se ven más porque a lo mejor es los que son más escandalosos, los que más llaman la atención, pero también hay muchos buenos, unos controlables, otros incontrolables, uh-huh. Uno que se pueden a lo mejor identificar más personas con ellos, otros menos, pero en cierto sentido es mucho, vamos, celo, venganza, que... Pues está lleno de emoción en el fútbol, ¿no, Fernando? Bueno, María José, ¿tú qué dices? Yo pienso que las emociones del fútbol depende de la emoción de un jugador, es diferente a la emoción de los padres, es diferente a la emoción del aficionado, es diferente a la emoción del entrenador. Si el futbolista marca un gol, la gloria. Pero, y si el futbolista no marca el gol, ya está la derrota, ya está el enfado. Ya. Desde el punto de vista de los padres, su niño marca el gol, qué guay, que los sus niños no marcan gol, que no participan, ya se desmoralizan, ya no es igual. El aficionado ha ganado el equipo, qué bien, el árbitro ha participado bien, ha colaborado bien con el equipo, con el partido, pues, muy bien, muy contento. ¿Qué es al contrario? Ya no es igual, ya también otro tipo de emoción. Y el entrenador pues también vive el fútbol con una emoción completamente diferente a los padres, a los jugadores, a los aficionados. Él es responsable del equipo, él si gana sale eufórico, si pierde ya la cara de decepción, la cara de enfado. Entonces yo pienso que las emociones depende de quien lo viva, desde qué punto de vista se viva el fútbol. Uh-huh. Bueno, pero hay muchos, ¿no? Entonces son iguales, ¿no? Pero espérate, no, son iguales. Después dice que todo habla no mucho, igual, ¿eh? Espérate, no en carne. Como tú lo vives, es que no le voy a contestar en carne. Es que no es igual como lo vives tú a como lo vive el jugador. Entonces son dos emociones completamente diferentes. Si el partido termina ganando, eufórico está el entrenador, eufórico están los niños y eufórico están los afines de nada. Emociones diferentes. Sí, pero no es lo mismo. No, porque no es lo mismo jugar. Un go que vivir. No es lo mismo. El jugador que más cargó se va a sentir más alegre que tú. Aunque sea tu propio hijo, él se va a sentir más orgulloso, más alegre, con más gloria, con más todo. Es muy diferente. Vamos a terminar la ronda. Muy diferente, depende de cómo tú lo veas. Si lo ves desde fuera o lo ves desde dentro, como jugador, como dice en carne. Porque hemos escuchado un montón de veces que por la emoción a cualquier aficionado ha dado un yuyu y saqueado. Entonces, eso es una emoción incontrolable que tú no la controlas. Porque de tanta presión que tiene de la emoción que pum, la palma en el mismo partido. Uh-huh. El jugador, hombre, tiene su emoción por ganar, por meter un gol. Después la rabia de a lo mejor de cuando te pasa algo o falla un gol o cuando falla un penalti, que lo tiene tan claro de meter el gol y lo falla. Y las emociones son muy diferentes, depende uh-huh. de dónde lo vivas. ¿Tú, Fernando? Hombre, yo creo que todos los niños las emociones la transmiten de una forma diferente porque todos los niños no son iguales. Cada niño tiene su carácter, su forma de ser. Hay niños que sus emociones la transmiten para afuera y otros niños que la transmiten para adentro. No saca sus emociones a que todo el mundo la vea. Después los padres, las emociones, pues sí, según cómo vaya el partido, según cómo esté su hijo, cómo trate el entrenador a su hijo, no sé qué, así tendrá unas emociones porque también si el entrenador no trata bien a tu hijo, pues tú también las emociones no las tienes, aunque tu hijo esté jugando, pero es diferente. Pero yo creo que cada niño es diferente, todos los niños son diferentes y cada uno transmite sus emociones de una forma diferente. Exterioriza. Hombre, hay por ejemplo, hay un entrenador, yo creo que, bueno, jugador, este Jorge Valdano, que decía que los equipos son estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que también depende, hay equipos a lo mejor que cuando los equipos no ganan, se entra como un estado de depresión. Claro, ¿no? Pero es el equipo, tú me has dicho, el equipo es un claro. Estado de ánimo, porque ellos se contagian unos con otros. Uh-huh. Vamos a ver, que si el equipo te admite un gol y tú te vienes abajo y el equipo empieza un jugador y otro, vamos, vamos, que podemos, vamos, que el equipo claro, no ha terminado, que nos queda. Claro. Entonces, eso es en equipo, es en global. Uh-huh. Uno se contagia con otro. Vamos a ver, el que ha fallado el penalti, está claro que ese pobre mío se ha hundido. Pero si los demás empiezan y se viene arriba, entonces el estado de ánimo es en grupo también. Uh-huh. Según las circunstancias, pero yo digo que no es que cada niño es un mundo y cada padre es un mundo, pero si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos, la rabia, pues independientemente ya de alguna cosa que a lo mejor es más por agresión o por, y eso es una persona en concreto, pero por regla general es muchísimo, muchísimo que tienen las mismas cualidades. Bueno, por ejemplo, usted que va a ir al campo todos los fines de semana, si yo os pregunto ¿cuáles son las emociones que más veis los sábados? ¿Cuál diríais? Competición. ¿Competición? Yo veo competición en el que todo el mundo quiere ganar. Sí o sí. Yo es que veo que ya el fútbol base se ha puesto que todo es ganar. Todo es ganar. Yo creo que, hombre, que los entrenadores van a ganar los partidos, pero como dijimos en otra pachanguita, se puede ganar a costa de todo. A costa de cualquier cosa. Que hay que... El fútbol base creo que lo estamos profesionalizando demasiado, que no... Por eso te estoy diciendo que los padres, como yo veo los partidos, como se está viendo últimamente, yo que voy a ver un montón de partidos, no solamente por uno, voy a ver más partidos de otros campos, los padres, que es horroroso cómo se ponen en el campo. Pero por ejemplo eso, que si hay esa sensación de siempre ganar, si uno no gana, pues le lleva como a un sentimiento de frustración, ¿no? Porque si... Claro, es que si tú estás acostumbrado a ganar siempre, cuando la primera vez que pierdes... Bueno, y por ejemplo los equipos que a lo mejor le meten 15, 20, que son un Beamine, pre-Beamine, eso es duro, ¿no? Es una lástima. Es una lástima, ¿no? Es una lástima. ahí es donde tiene que estar a la voz de, tanto del club como del entrenador para esos chiquillos no hundirlos. Pues esos chiquillos semanalmente, como hay equipos aquí en Jerez, hay equipos que son muy cortitos, que a todos los campos donde va le meten un montón. Luego después hay opciones, por ejemplo, está la competición, que es cuando tú te federas, ¿vale? Pero luego existe, por ejemplo, yo sé que la federación o el CEDIFA, ¿no? El CEDIFA este de... que no sé yo sé la sigla, pero ahora no me acuerdo. El CEDIFA es como un centro de formación de la Federación Andaluza, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen escuelas deportivas. ¿Qué quiero decir? Que si tú también tienes en tu club un equipo de chavales, porque tú dices, bueno, aquí en la competición nos van a meter 20, 25 todos los sábados, pues tú puedes participar en otra historia que no es federado. Y algo como más lúdico, porque no van todos los sábados, sino que quedan un fin de semana todos los clubes que pertenecen juntos, van a un pueblo, allí se reúnen, que no sé. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Si todos los niños los conciencian, y muchos equipos aquí, como dice Fernando, en Jerez, que le están metiendo 15... Sí, pero eso no es en función de ese equipo, eso es en función del equipo contrario. Que si el entrenador del equipo contrario lleva 5 y hemos ganado ya, y tú sabes que ese equipo es endeblito, dedícate a que los niños jueguen más y que no marquen. Vamos a ver, quiero que 5 pase, 10, 15, 20 antes de llegar a portería. Sí, sí, pero tú ves equipos que por mucho que tú de 15, 20 pases, o sea, que le siguen metiendo gol. Claro, porque son equipos que tienen poco nivel, son de primer año. Son 20, además, a lo mejor juegan con equipos de segundo año, quiera o no quiera, y además a los niños tú no los puedes retener, es que los niños lo que quieren es meter goles. Es que la emoción del niño es meter goles. Sí, pero el entrenador sabe buscarse sus mañas. Si tú eres delantero, te pone defensa, y el que es defensa lo pone en el centro del campo. Y mete goles hasta el portero. Bueno, sí, pero yo lo lazo con lo que dice Fernando de lo de querer ganar y de querer competir, ¿no? Que bueno, que a lo mejor ese grupo de chavales, si tú esperas 2 o 3 años formándolo sin tener que hacer una competición de que está presionado, de que este sábado tenemos que ganar, seguramente la relación lo hará que aprendan mucho más. Yo estuve hablando hace poco conozco a alguna gente de que están en la Jerezana. Uh-huh. Y le estuve comentando que lo que han hecho ellos de federar tantos niños es una equivocación. Este año, por ejemplo, un club nuevo federa tantísimos chiquillos, tanto de infantil. Le mete una paliza. Le mete paliza, claro, por donde lo coja. Yo creo que se equivocan. Este año yo creo que lo suyo hubiera hecho. A lo mejor federa un equipo alevín y los demás de Alon Escuela, para el año que viene, o un, y un benjamín, no, que tiene cuatro alevines, dos o tres benjamines, dos o tres prebenjamines, un infantil, no sé qué, pues ve federando y va cogiendo un poquito de nivel, y cuando tenga, que el año que viene que tengo un equipito alevín con un poquito de nivel, pues los federo, porque los chiquillos lo que hace emocionalmente los hunde, porque yo conozco chiquillos de ese equipo que a los dos o tres partidos, a los cuatro partidos se han quitado del fútbol. Se han quitado. Porque, va, yo no voy a jugar para que me metan 20, sí, me yo no voy a jugar, me quedo en mi casa. Es que eso los conozco, porque yo conozco dos precisamente que es que se han quitado por eso. Pero también está la labor del entrenador. Pero, sí, hombre, pero es que ahí no hay labor del entrenador. Ahí está la labor del club. Ahí está la labor del club en que se equivoquen en federar a tantos chiquillos. Hay chiquillos que no sabían ni lo que era una pelota. Tú vas a jugar con un equipo, como por ejemplo el Pro Nuevo, organizado desde hace 30 años, con claro, equipito, una estructura diferente, tú te metes ahí, pues, que es imposible, pues mucho, pues, claro, es que es imposible. Es que han pecado desde nuevo. Sí, pero a ver, pero tú puedes ser nuevo y hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Tú puedes hacer las cosas bien desde el principio. Es que si tú empiezas mal, sí, yo también creo que así empiezas mal. Ahí tenemos otro tú ahí en la Marquesa que de primer si año. Y si han empezado ellos con de primer año de la Marquesa y los pobres, vamos, a los pobres le están metiendo cada una de todos los partidos, todas las semanas. Y habrá chiquillo que lo lleven. Al menos porque aquí estamos en equipos que tienen éxito, a los que pertenecemos hasta a la pachanguita. Tenemos éxito y bueno, pues. No, porque por lo menos en sí tiene éxito porque ya muchos años y eso, claro, y eso en el equipo, aunque estén el D, pero los D también ya han sus partidos. Claro, tienen su presencia, no están los últimos, pero esos chiquillos, tú te miras la clasificación del periódico Los Martes y las Jerezanas, si no me equivoco, creo que son los últimos en todos. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, yo creo que algunos tienen hasta, la mayoría tienen hasta cero puntos. No sé si son todos, no me te lo puedo decir, pero es una decepción. Los chiquillos, cuando van al mismo colegio, ¿cuánto te han metido? Me han metido 20. Sí. Es que eso, yo creo que eso es muy cruel. Yo creo que, aparte de eso, es cruel. Yo creo pero que eso no tiene que ver eso. En Carniante, que también es la voz del otro entrenador de decir el delantero de defensa, el otro. Sí, pero es que yo creo que tú pones al portero de delantero y metes goles. Claro. Yo pienso que no, ¿eh? Sí, sí, yo creo que tú metes al portero de delantero, el mismo portero, mete goles, seguro, porque además los chiquillos van a marcar goles. Que tú puedes decirle, vamos a jugar, señores, a dar dos toques, a intentar. Tú puedes hacer muchísimos experimentos, de cualquier forma, lo que tú quieras. Pero chiquillo, al final, un chiquillo de 8, 9, 10 años, al final va para la portería del tirón. Seguro. Complicado. Bueno, por reconducir un poquito el tema, que bueno, que ese sentimiento de frustración es grande, pienso yo, en los sábados pequeños, ¿sabes? Porque, claro, a mí me meten 20 todos los sábados y digo, ya estoy en mi casa. Como mi vecino, que el primer partido que jugó le metieron 38. Sí, sí, el veterano le metió a las Jerezanas el primer partido de Alevín. Un gol por minuto. De Alevín le metieron 37-38. Es una barbaridad. Yo no sé quién es el entrenador. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero que yo a ese hombre lo metí en la cárcel. No puede pretender 38 goles. No sé, me acuerdo si fueron 38, 35, 37, pero vamos, que fueron 30 y tantos fueron. El primer partido de Alevín. En Alevín. En Alevín. Y en Benjamín de En Alevín, porque vecinos míos. 21 goles. Era el Alevín. Y jugaba la primera vez y yo, Guillo, ¿cómo has quedado? Y dice, ves a mí que me dio 35, 37, 38. Es una barbaridad. Ese chiquillo no quiere ir más a jugar al fútbol. No, normal. No, yo tampoco iría. Es que yo no quiero más jugar al fútbol. Va a querer jugar al fútbol, vamos a ver, es que 35, 38, pero si a partir de 10 goles. Eso debería de ser. Hay una liga. Hay una liga en baloncesto. Hay una liga en baloncesto, de cantera del baloncesto, que lo hace muy bien, porque el baloncesto hace muchas cosas mejores que el fútbol en casi todo. En educación y en todo, casi todo el baloncesto, yo creo que es más. Es diferente. Más sano, es más sano. Yo creo que la competición de baloncesto es más sano que la de fútbol. Que cuando llegas a unos partidos, por ejemplo, tú has ganado, yo qué sé, 80, hay 80-40 o 80-20. El partido pone que ha quedado 40-20. Hay un límite de puntos. Así tendría aunque, que ser. Aunque tú hayas quedado así. 100, aunque tú le hayas metido 100 puntos. Tú no puedes decir a los chiquillos que no meta 100 puntos, porque los chiquillos juegan. Pero hay un límite de puntos. Creo que en las categorías inferiores de baloncesto, me recuerdo que conozco un hombre que ha entrenado en Alcalá de los Azules, en el cual por muchos puntos que meta, eso no se registra. Se registra nada más que ha quedado, creo que el máximo lo hace si eran 40, 50, no lo sé cierto. Pero hay un límite de puntos. Entonces, en fútbol tiene que ser igual. Tú no puedes poner en el periódico, en el diario de Jerez. Es que eso es lo malo. En el diario de Jerez, el martes, Jerezana, 0, veterano, 38. Sí. Bueno, seguimos un poquito, ¿vale? Os pregunto a cada uno y a cada una, ¿qué es lo que más os emociona de este deporte? Gandhi. El gol, indiscutible. No, hombre, ¿qué más emociona? A ti. Hay muchas cosas, vamos a ver. El buen juego, porque dice ganar. Bueno, sí, hay equipos que prácticamente toda la semana gana. O casi siempre. Casi siempre. Pero a ti, ¿qué es lo que más te emociona? No de más vuelta. ¿A ti qué es lo que más te emociona? A mí el buen juego. Que un partido bueno, ¿no? De... Un partido bueno, un buen juego. Te estoy diciendo de los dos equipos. No estoy diciendo que mi equipo haga un buen partido. No, no. El buen juego. Uh-huh. Para mí el gol. ¿Qué es lo que tú esperas? El gol. Y ya lo demás, sí. Como dicen Carni, un buen partido. Tú puedes tener un buen partido. Pero si quieres hacer con lo bien que hemos jugado. Ahora, tú juegas un buen partido y tú marcas el gol. Y después tienes un buen partido y dices tú, qué buen partido. Pero has tenido la satisfacción del gol. Claro, el gol es la esencia del fútbol. Tiene esa recompensa. No, yo no lo veo así, porque mira, yo he visto este año un partido. Espérate, vamos, Juan. Vamos, Juan. Yo es verdad lo que dicen Carni, que el buen partido que tú hagas te emociona. Pero si no tienes la recompensa del gol, no tienes esa emoción, ¿no? Es lo que dice ella, hemos ganado, pues 1-0, pues mira, pues 1-0 hemos ganado. La recompensa del gol. Es que la afición espera el gol. Sí, la afición, el gol, sí. Pero yo he visto partidos muy buenos, y además, 1-0, y además, 0-1, y además, auténticos partidazos, y no hemos visto nada más que un gol. Y además cuando tú... Pero la competición en sí, lo que te transmiten los niños, la lucha, de poder a poder, como yo he visto partidos muchos, de poder a poder, boom, boom, a ver quién puede más de los dos. Y había un gol en todo el partido. Claro, y además. Y tú ves cosas muy bonitas. El matiz ese de cuando están jugando un buen partido y meten un gol. Y tú escuchas a la afición cómo transmite esa emoción, ¿no? Del gol, ¿no? El gol. A mí lo que. La pregunta, ¿cuál era, Sammy? ¿Qué es lo que más te emociona? De a mí, deporte? La satisfacción, la cara de los niños. Tú lo ves, yo lo veo reflejado en los niños, la satisfacción. Cuando pierde, pues lo que tienes que animarlo, porque van la mayoría de los chiquillos, el que es competitivo se hunde porque le gusta ganar. Y chavales que, bueno, pues sale, han perdido, pero bueno, no lo tiene como algo. Pero hay chavales que se lo toman muy en serio y salen con rabia. Y yo, eso de los chiquillos que salen cuando han perdido, que algunos salen con rabia, algunos llorando, o cuando ganan, que sale con esa. A mí lo que más es verle la cara a los niños. Hombre, perdón. A mí también sí, una cosa de las que más me emociona un poco cuando me gustan los equipos, sobre todo de chavales, que son muy deportivos, ¿vale? Que se ven este chaval educado, de no son más rulleros, ni cuando pierden el balón te entran por detrás, ni tienen un mal gesto, ni una mala palabra, sino que son gente que tú ves que son chavales sanos, y bueno, pues sí, en el fútbol puede haber un choque, una patada. Te acerca, le da la mano, lo levanta. Y sobre todo eso, cuando tú ves al entrenador, al monitor, pues tú ya sabes cómo van a actuar los chavales, ¿no? O sea, como un reflejo, reflejo del arma. Es que se refleja, ¿eh? El reflejo. Tú ves el entrenador y ves todo, después bueno. El equipo normalmente es así. Pero por eso digo, cuando hay un buen partido, porque al que le guste el fútbol quiere ver fútbol, no quiere ver goles. Los goles vienen después. El que le gusta el fútbol quiere ver un buen partido de fútbol. Y después no hay un gol. Después lo mismo hay un gol, nada. Claro, yo he visto partidos, hemos ganado, te lo digo, porque tú crees que el niño ha ganado 8-0. Y el partido no ha tenido ni chicha ni limonada. Mira, el gol. Tú imagínate, ¿tú crees que es bonito partido de que estamos hablando antes, Jerez Zana 38, Veterano 0? ¿Tú crees que tú habrás visto un partido de fútbol? ¿Tú has visto algo? Y había 38 goles, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que eso es algo? Ese partido yo creo que el segundo tiempo estaría aburrido. Pero es que esos goles no emocionan. No, está hablando del partido igualado. Partido igualado. Y a lo mejor lo que hay, vi un gol nada más. Y tú habías visto un pedazo de partido. Ay, pero el gol, ese gol que se marca... Sí, pero lo mismo ha quedado 0-0. Lo mismo ha quedado 0-0 y he visto un partidazo de poder a poder. Con no te, ocasiones, con muchas ocasiones, no con muchas llegadas. Emoción, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. A mí a lo mejor, yo he visto partidos y han quedado 0-0 y te transmite esa sensación de que han creado peligro, ha habido llegadas, los porteros se han hartado, los delanteros han fallado mucho, la defensa ha estado perfecta y me ha quedado 0-0. Y es un partidazo. Y vienen los niños súper contentos. Yo lo veo así. Os pregunto, ¿qué emociones positivas? No. ¿Qué emociones positivas creéis ustedes que deberíamos fomentar en nuestro club? O si no en nuestro club, en un club de fútbol. ¿Qué emociones positivas veríais? ¿Qué emociones positivas? Hombre, siempre estaríamos hablando del club. Claro. En clubes en general. No vamos a. Sí, o sea, estamos hablando del Polo Nuevo. En un club de fútbol. Bueno, pertenecemos al Polo Nuevo. También. No pasa nada. Porque le digamos que en el Polo Nuevo también. El Polo Nuevo se hace muchas cosas bien y otras que no están tan bien. Claro. Es cuestión de. Entonces no sé. Bueno, si seguramente, si hago la pregunta al revés, ¿qué emoción negativa o salen 500.000? Pero. Positivas. que haya una buena relación entre todos, ¿no? Yo, bueno, que los sábados se sientan felices, ¿vale? Pues a lo mejor es cuestión de fomentar, lo que quiero decir. Que de alguna manera el club tiene que crear ahí una historia en la que, bueno, pues está claro que todos los chavales no pueden jugar a todos los partidos, ni ¿vale? al mismo tiempo. Ni al mismo tiempo. Claro, pero ya eso no depende tampoco del club. Ya ahí están los padres también. Bueno, los padres no, estaría el monitor, ¿no? Y los padres. Los padres, ¿no? Y los padres. En Candy, mira, te veo ahí que te va a lanzar. No, no, en Candy no habla. En Candy no habla ahora. El club, por muy buen rollo que ponga, si los padres no llevan buen rollo, es como todo. Pero bueno, el club es que tiene al final la decisión. Sí, pero después siempre hay el padre que tiene. Sí, pero si por ejemplo tú consideras que hay una familia que no se comporta adecuadamente en el club puede decir, usted, se busca usted otro club, este club usted no puede estar porque su comportamiento no es el adecuado. Tiene ese poder. Sí, sí, ¿no? Si va a todos los partidos liándola y llega un momento que el club dice, bueno. Pero estamos hablando de los positivos, ¿no? Claro, claro. Porque te ha pasado el negativo. Te has dicho que quieres ya una familia. No, con el ejemplo que pone. No que... Pero que nos así, vamos a ver positivo. Yo digo que si un niño está contento, vamos a ver si el equipo va bien y están contentos, es generalizado. Está claro que no todos los niños van a estar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el que marca estará más contento, el que no marca estará menos. Pero esto es en función de también, como dijimos, los tertulias anteriores. Eso tiene que estar también el niño tiene que venir ya de casa sabiendo que no todos los niños van a tener el mismo nivel, que no todos los niños van a jugar al mismo tiempo, que no todos van a marcar. Pero si tú, que eres un niño, tú vas creciendo, en tu casa te dicen que tú lo haces lo mejor que tú puedas, el niño va a estar contento. Sí, pero tú al niño lo conciencia. Si tú en tu casa, no, pero si pero, el niño pero, lo sabe... Pero a los padres, ¿quién lo conciencia? Claro, pero sí. Claro, pero es lo que te digo. Son las pasanguitas para concienciar. Es lo que te digo yo a ti. El tema anterior que dijimos, los niños tienen que venir ya de casa, con los valores que dijimos, claro, valores morales, los valores de casa. Los niños tienen que venir educados de su casa. De tu casa. Teoría, pero que claro. Los niños vienen educados. Pero si el niño... Si mi compañero me echó 5 goles y yo no me echó ninguno, yo tengo que ir la quinta vez, igual que he ido las 4 anteriores, a darle enhorabuena a mi compañero y a celebrarlo con él. Aunque yo ya he fallado 5 veces y mi amigo ya metió los 5 goles. Entonces yo tengo que estar igual de contento que él. Porque él ha metido los goles para mi equipo. No te olvides que es un equipo. Claro. Entonces, si el niño tú le dices y que el niño sale del campo, que bien, que habéis marcado, y yo que soy padre del contrario le digo, qué bueno, que has marcado 4 goles, que bien has jugado. Mi niño, que está a mi vera, igual se lo puede decir a su amigo. Si yo no lo digo, mi niño dirá, yo no he marcado. Pero eso está en función de ti y del niño. Porque hay niños que los padres de fuera estamos diciéndole que bien, que has marcado fulano, que bien que has marcado. O el portero que ha parado, que bien que ha parado. Y ese niño hace así y mira al amigo como diciendo, que te has marcado 3, yo ninguno. Que también el niño lo llevan de dentro. Sí. Pero si estamos diciendo positivo es que los niños todos están contentos porque han ganado. Y si no han ganado... Todos están contentos porque han jugado bien, han jugado regular y aquí nadie ha perdido. Hemos perdido todos, nadie en concreto. Y aunque hayan perdido, demostrarle la positividad, ¿no? Aunque hayan perdido. Te digo que realmente valores positivos muchísimo, vamos, en los niños mucho. Tú, si tú lo desde fuera lo vas diciendo, el niño desde dentro también lo hace. Yo creo que todo es muy bueno. Yo no veo tampoco... Como dice, las emociones malas realmente los niños son muy pocos los que lo sí, llevan. Pero no, pero, sí, pero por ejemplo lo que planteaba antes, Fernando, de que hay muchos sentimientos de querer ganar, no de competir. ¿Eso quiere decir? Que, a ver, en el momento que tu equipo, si tú siempre quieres ganar, cuando vaya perdiendo, pues tú ya te pones nervioso, empiezas a gritar, y siempre se nos olvida que los que están sentados en la nuestra son chavales. Y eso se nota mucho cuando tú con un equipo, al año siguiente, ¿no? Y al momento dices a alguien, Fulanito, ven. Fulanito ha llegado tarde y decir se agacha y tú gustas, ¿a dónde viene? Y yo no pasa nada, llega tarde, pero ponte calentar. A lo mejor puede estar cuando, de donde venía, pues la persona, pues yo qué sé, pues le reñía mucho o gritaba demasiado. Y yo qué sé, pues ya el ambiente es diferente, ¿sabes? Te digo, no es lo mismo. Pues no es lo mismo, tú me estás diciendo, porque a lo mejor él tenga más miedo a la que le riñan. Claro. Claro, pero la parte negativa, claro que tienen que tener miedo a que les riña y miedo a fallar y que te griten que ha fallado. También tienen que tener miedo, pero bueno, Vamos pero a ver, diciendo, Xavi, si yo pero he fallado. Ellos no tienen por qué tener miedo. Es que ellos no tienen por qué tener miedo. Ha fallado. Pero eso es función del niño. Eso no es función del niño. Es lo que está diciendo Xavi antes. Eso no es función del niño. Ese es el que ha tenido anteriormente, que lo ha inculcado que, sin querer, con gritos, con voces, con lo que sea. El niño se ha sentido con ese miedo. Mira, no es que el niño tenga ese miedo. Mira, yo conozco niños que han fallado 3 y 4 veces y ha habido gritos, ha habido de todo, y al que ha hecho 5 le ha dicho, y tú tira otra vez, y yo tiro otra vez, y si falla, pues fallo. ¿Quién falla? El que tira. Y ha vuelto a tirar otra vez. Y no se ha sentido culpable de nada. Pero ahí está la labor del entrenador, de saber educar muy bien a los niños, a educarlo a saber perder. Sí. Claro. Saber ganar es muy fácil. A saber perder, a educarlo por saber perder. Si has fallado no pasa nada. Anímate, venga arriba que no pasa nada. Ahora, tú fallas. Le he hecho una bronca del copón. O como yo he visto, que han fallado y los ha quitado el entrenador. Sí. Eso es una barbaridad. Es que la próxima vez que está ese niño, tira una falta, tira un penalti, tira lo que sea, miedo, va con miedo y es que no lo marca. Claro. Y es que no lo marca. Entonces, ahí está la labor, lo que te estoy diciendo, del monitor, del entrenador, que cuando falla hay que animarlo más todavía que cuando marca. Claro. Cuando falla es cuando hay que animarlo. Hay niños que salen al campo, hay niños que salen al campo, que yo los he visto, niños que nada más que salen al campo y están así todo el tiempo pendiente al entrenador. Para ver si le bueno, y muchos mucho están pendientes a los padres más que al entrenador. También, otros pendientes a los padres. Que eso es una equivocación también, porque los padres están detrás de la valla diciéndole al niño, ha hecho a lo otro, y el entrenador le está diciendo que tire para allá, y el padre que tire para el otro lado. Eso sí es verdad, porque confunden. Lo confunden a los chiquillos. El niño confunde... A los chiquillos los dejan. Es que no creo, sabe, no, los padres nos metemos todos, los padres nos equivocamos un montón. Es que no sabe a quién hacerle caso. Si el claro, padre, tú estás viendo el partido de fuera, claro. Y tú tienes que estar viendo el partido, venga, vamos. Pero yo no sé si va a pasar, pero por ejemplo, si alguna vez habéis invitado a algún amigo, a una amiga, a algún familiar que no venga mucho, ¿vale? Aquí al fútbol, ¿vale? ¿Cuál ha sido la impresión que se ha llevado cuando ha visto un partido? Por lo menos los que yo traigo, te llevan una impresión fatal. Y te digo, ¿tú dónde estás metido? Pues un poco, porque ve el ambiente y escucha allí. Es que el ambiente está muy enrarecido. Eso, porque nunca está en un campo de fútbol. Los que tú has traído. Bueno, pero es la impresión que se lleva la persona que llega, te digo. Es el que nunca ha ido a un campo de fútbol, el que nunca ha visto. Como nosotros estamos más continuados, pues tú un poco ya estás en el ambiente y sabes que está fulanito y fulanito, que él ya sabe cómo actúa. El otro que se pone en la esquina y no sé qué. Y ya nos conocemos todos, pero quien viene, no sé, la impresión que pero se es lleva... Pero es que los padres de fuera dicen auténticas barbaridades, ¿eh? En los partidos de fútbol, ¿eh? Tú te pones a escuchar, tú te pones no a ver el partido, a escuchar a los de alrededor, y que son algunos para meterlos a la cárcel. Dicen algunas barbaridades. A los niños incluso les faltan el respeto a los mismos chiquillos que están jugando al fútbol. Yo no sé ese niño que hace ahí, que es muy malo, que no sé qué. Eso es una barbaridad, claro. Eso no se puede decir. Es que eso no se puede decir. Tú imagínate que el que está al lado es el padre, el tío, el amigo, cualquiera sabe lo que hay. Claro. O niño ya mayorcito. Más mayorcito que te pone detrás porque ya no eres tú malo. Hombre, las emociones es lo que estamos hablando. La emoción a los chiquillos los hunde. Hay chiquillos que son mentalmente más fuertes, que le da igual lo que le digan. Claro, hay chiquillos más tímidos y los hunde. Y esos chiquillos que son tímidos terminarán por decir no voy más al fútbol. Claro. Pero eso que según son, lo que decimos más. Son la mayoría. Yo creo que hay menos chavales que tengan más fuerte la menor de proporcionalidad de que digan, bueno, pues esto también porque yo creo que la familia influye en que, bueno, dice, yo, chaval, no pasa nada, Guillo. Tú fallas es porque lo tiras, y si no la tiras, porque no fallas. No pasa nada, lo que hay que decirle es no pasa nada, tranquilo, sigue intentándolo. Sí, pero mira, el mío, en primera persona, mi hijo ha fallado, falló un penalti, falló otro, y el tercer penalti, el padre le dice, vamos a ver, que lo falla es el que lo tira. Y ya todo el mundo decía, tú no tiras más penalti, tú no tiras más que lo vas a fallar. Y en mi casa le decíamos, vamos, si el entrenador te dice que tire el penalti y tú lo vuelves a tirar, dice, yo sí, claro. Si el entrenador me dice que lo tire, yo lo tiro. Y el entrenador le dice, tú lo tiras, dice, que lo tiro. Y lo volvió a tirar. Pero en cambio, eso es lo que estamos hablando, que los niños son mentalmente más fuertes. Pero porque al menos se siente seguro porque está respaldado por su familia. Y dice, bueno, pues mis padres, te digo, se siente seguro porque le transmitís seguridad, pero quien le transmita la presión. Sí, pero yo la seguridad... Además que el simple chiste, que tú lo dices al momento, que yo qué malo era fallar penalti. Nada más que eso, el chaval lo recibe de otra manera que como tú lo dices en broma. Pues ese chiste a mi niño se lo ha dicho tu Cristo. Claro, pero y sin embargo, su entrenador le dijo... tú lo tiras, y él dice, yo lo tiro. Y yo creo que no es ni lo que le diga la gente, ni lo que le diga yo, ni lo que le diga su padre. Que su entrenador, que digamos que es la máxima autoridad del equipo, es el único que tiene confianza en él. El que sabe darle con las dos piernas. No hace falta enseñarle más, pero el que nada más que sabe con una, habrá que enseñarle con la que le falta. Por lo mismo, tu niño es seguro y es fuerte en sentido, pues bueno, pues bien para él. Pero el que no lo es, habrá que el entrenador tendrá que estar más pendiente, de esta historia. Pero yo creo que eso no es ni más seguro ni menos, sino la seguridad se la da su entrenador. Porque pero y él que también no. Se siente seguro, ¿no? Claro, no se la da el entrenador, pero también se lo da el padre, que cuando llegue no le diga, hay que ver, penalti que ha fallado, que por culpa tuya perdió el equipo, no sé qué. También eso no se lo puede decir, tú tienes que animarlo, decir, mira, que no pasa nada, la semana que viene será claro, mejor. Claro, que lo puede decir en broma, pero que esas bromas no gustan, ella. A los chavales te digo, no, que porque tú has fallado un penalti, al menos has perdido el equipo, pues tú no te gusta que hagas la broma. Yo qué malo eres. Yo creo que esas cosas, en ese momento no habría que hablar nunca en broma. Porque los chiquillos, aunque tú se lo digas en broma, los chiquillos no te lo va a tomar como una broma. Porque el chiquillo está afectado en ese momento y te lo va a tomar como que tú le estás riñendo. Yo creo que es mejor no decirle ni en broma nada, sino si no pasa nada, para adelante. Pero el padre que le dice eso a su hijo no se lo dice de broma. No, pero a mi niño se lo dice un padre, una madre, una abuela. No, pero generalmente, ¿no? Generalmente, el padre que le dice a su hijo, hay que ver que ha fallado el penalti, hay que ver cómo ha jugado, hay que ver, no te das cuenta porque no corre. Porque yo escucho a padre así, ¿eh? Sí. Yo escucho a padre y cáncer del partido. Lo que yo estoy escuchando desde hace unos años para acá en el fútbol base es una barbaridad. Tú vas a los campos de fútbol y no te hablo del por nuevo, ¿eh? No, de edad. Yo he ido hasta 12 obreros. ¿Pero por qué lo queremos hacer profesional? Es que yo ya lo he dicho muchas veces, que el fútbol base lo queremos profesionalizar demasiado. Y no nos damos cuenta que es fútbol base. Y es que los queremos. Yo no sé por qué el motivo. Yo creo que eso también está fomentado desde los clubes. Yo creo que desde los clubes se quiere profesionalizar demasiado. Todo muy bien uniformado, todo muy bien profesional, con mucho material, que sí, que está muy bien, que todo muy bonito, que ojo, que yo no digo nada en contra, pero que se quiere profesionalizar demasiado. No, pero yo veo que la gente que vamos al fútbol, vamos en otro mundo, ¿no? Llevamos unas gafas, yo creo que esas gafas no son, que tú el fútbol, un fútbol adulto, cuando lo que son esos niños. Entonces, eso es lo que te digo. Si tú te cambias de gafas y te pones otras gafas y lo miras con otros dos, entonces posiblemente te saldrá menos un grito y lo verás con otros dos, pero claro, no es fácil a mucha gente, ¿verdad? También hay que querer ponerse otras gafas, ¿verdad? También mentalmente tiene que ser tú fuerte. Que no. hay padres que van a los campos de fútbol a increpar al árbitro, a meterse con todo el mundo. Yo me voy a ver fútbol y normalmente cuando voy a ver a mi ciudad jugar, me voy a una esquinita, porque no me gusta. Me gusta ver el partido, pero como esté delante, esté con mucha gente, está todo el mundo hablándome y estoy más pendiente a lo que me dice la gente que al partido. Entonces me gusta irme a un ladito, yo voy a mi partido, cuando termina, ya está. Y eso los padres deberían de hacer eso. Y al partido a verlo, animar, no afartar. Pero si un poco no me caes que un poco hay gente que va a los partidos un poco y descarga emocionalmente, ¿sabes? Sí, que decir que como en tu casa la mujer no le dé a chillar. No, yo no digo porque la mujer no dé. Yo no digo porque la mujer no dé a chillar. No, digo yo, no lo sé. No, ahora es sino que. Su frustración. Sino que parece que cuando venimos al fútbol soltamos toda la adrenalina que hemos estado guardando durante toda la semana y en el partido. ¡Venga! Pero tú esa adrenalina la tienes que soltar cuando tú vayas a un campo de jugadores profesionales. Que tú haces eso, que viven de eso. Pero de un campo de chiquillo, de niño chico, a descargar esa adrenalina, que no lo puedo entender. Ustedes que vais todos los sábados, la gente va a descargar, mucha gente. Sí, mucha gente va a descargar. Muchísima. La pasión es muy fuerte, la pasión que... pero eso es pasión de gavilanes, que se lo llaman entre ellos. La pasión que conlleva el fútbol. El fútbol da una pasión. Sí, la pasión, porque tú puedes ver Evi, a ver Betty, a Vitoria Marín, y tú allí, pues bueno, hace pasión, pero... El ambiente... Tú vas a ver a chavales, Guilla, que ahí está tu niño, que a lo mejor tu niño es bueno. Pues ¿vale? Pero a lo mejor no es tan bueno. No, pero y cuando tu niño a lo mejor no es tan bueno y está en un equipo regular y todo el mundo, no es malo el portero, por todo tu niño. Claro. No es malo el portero, ni el portero. El portero se las come todas. Tú dices que yo traigo aquí mi chaval para que juegue al fútbol, no para que se metan con él. Pero es una emoción, es una falta de educación. Y una falta de respeto. Bueno, está claro. Pero A ver, ¿qué quiero decir? Pero, Cari, ¿tú sabes qué pasa? Claro, pero es una falta de educación. Claro, que hay gente que, si respeto, no es malo, ha fallado, quitas de niño, por cambiar fulano ha marcado, que eso sí existe, que ha existido y existirá, pero eso es la mala educación, la gente mala. Sí, pero no solamente esto hay. La gente mala, pero... sí, vale. Pero yo qué sé, tú ahora estás viendo un partido, ¿no? Y va ganando. Un partido fuerte, ¿no? Un partido fuerte, va ganando. Y lo tiene ahí. Ahora uno, ahora otro. Y ahora te cambian. Y te dan un metro, si lleva flojillo, ahora tú... sin querer, sin maldad. No son gente mala, pero sin querer ya he hecho el comentario de decir... ya perdimos el partido. Pero bueno, sin querer, y no es que tú seas esa persona mala, ni de claro, no, de el equipo D o el equipo C. Es que esas cosas no se pueden decir ni sin querer. Claro, pero porque depende de cómo tú lo vivas. Pero yo eso no lo concibo, como dice Fernando, sin querer. Sin querer, es que eso no se puede decir. Bueno, a mí sin querer, que sin conciencia, sabiendo lo que tú estás diciendo, no que estás diciendo. Si estás viendo un partido, te has emocionado, ahora uno marca, ahora marca otro, un va y viene de equipo, ¿no? Yo sería incapaz de decirlo. Sin querer, a mí no me saldría. Yo no me lo tomo malamente, porque a lo mejor una persona que está en la otra. Y sin querer ha dicho. Yo no lo diría. Ya se lo fue. Y por decir ese comentario tampoco te lo puedes decir. Pero claro, a lo mejor mal, ¿no? Yo es que no lo diría. Yo es que no he hablado malamente nunca de ningún chiquillo. Ni yo tampoco he hablado malamente de ningún niño. Yo lo veo tan feo. Pero que tampoco me había... Si yo escucho ese comentario, pues tampoco, ¿no? Yo voy a pensar, qué mala es, o qué no, qué malas ideas tiene, o qué malos centros tiene, pero mucha gente, ¿no?, se lo dice, los niños chiquillos mismos se enteran, dirán, ¿qué hago yo aquí? Y muchos chiquillos se hunden, porque lo que estábamos hablando antes. Claro. Mentalmente no son fuertes y dices, pues yo me pero si en verdad, bueno, os pregunto, si por ejemplo los campos de fútbol no se permitiera la entrada a la familia, ¿ustedes pensáis que funcionarían mejor? No. Bueno, no. Sí, funcionarían mejor. No, hombre. A mí me gusta mucho, yo voy a mis niños a verlos los entrenamientos y todo, porque mi hobby es llevar a mis niños a entrenar. Y a los partidos de fútbol, ese es mi hobby. Otro tendrá su hobby, a Ignacio, no sé qué, no sé cuánto. Yo, mi hobby es llevar a mis chiquillos a entrenar y a los campos. Porque además, sí, cuando no lo hay, me aburro. Pero muchos momentos de entrenadores decimos que preferimos que esté la puerta cerrada a que esté abierta. Sí. Claro, pero es que los monitores se dedican a ver los fallos de fuera, los de ellos no tampoco lo ven. Y también existe. No, hay dentro también con autocrítica, niños, ¿eh? Hay niños. Igual que hay padres que de otra manera, hay niños que se pelean entre ellos y se dicen unos a otros también barbaridades y están dentro del campo. Hay monitores que le gritan a los niños sin tener que gritarle y le habla de mala manera y también en el campo. Entonces, claro, que los padres de fuera también dice cosas malas y también hace cosas... Pero eso, como dice, debía estar campo cerrado. ¿Por qué? Porque el padre provoca, el entrenador provoca, el niño provoca. Entonces ahí no hay ni campo, ni niño, ni entrenador. Porque, el árbitro provoca. No, porque son más... El árbitro provoca los primeros. Porque lo que estaba dando, porque es más normal, es más generalizable las críticas al monitor entrenador que, podemos decir, las críticas destructivas que las críticas constructivas. Entonces, claro, si tú tienes un grupo de niños y tú ves que el 5 ahí en la valla, pues tanto tiempo mirando y criticando, pues que yo, además, esta gente que te vayan, no los dejaría entrar aquí porque me están arruinando el entrenamiento. Sí. Y encima el niño sabe que tú estás allí, y encima sabes porque ha pasado corriendo en la carrera continua que tú estás hablando de vaya mon de circuito que ha hecho el monitor. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, y se comenta. Pero eso a lo mejor es uno, o dos, o tres. Entonces, porque tres personas molesten, entre comillas, los demás se tienen que ir. Sí, mami, pero tú tampoco no está vas a molestar bien, para hacer bueno. Un comentario, pero es que tú tampoco no, vas no, a yo escucho eso siempre. Yo siempre he escuchado eso decir. Si los padres no entraran en los campos, no habrían problemas. Por ejemplo, habría otros problemas. Y que los padres querrían saltar la valla. Que yo sepa, yo tengo entendido que en el paquete, los niños entrenan, cierran la puerta. Sí. ¿Del paquete? Sí, sí, el paquete. Sí. ¿En el de Manuel Millán? Sí, cierran la puerta. Cuando entrenan los niños del paquete, cierran la puerta y no dejan entrar a los padres. Uh-huh. Eso tengo yo entendido. No sé el motivo, no lo sé. Pero yo sé que lo hacen. Uh-huh. Y no sé si eso es política de ellos o porque los padres los dejan allí. No, yo también creo, porque también me dije uno, dice, es que nosotros dejamos a los niños allí, como una clase extraescolar, los dejamos allí y nosotros nos vamos. Y los niños son responsables de ellos. Y lo que no quiero el entrenamiento que salgan o lo que sea. Lo mismo será por eso, no lo sé. No lo sé yo tampoco, pero yo bueno, tampoco. Yo siempre escucho también eso, ya te digo, tanto hay gente de fuera irresponsable por darte un eso como hay gente dentro irresponsable. Claro. Sí. Entonces, aquí que no, si que no va a cruzar madre, una parte y la otra si no. Si a mí como madre me dijeran, pues los padres no entran no, a pero, los partidos, pero, porque los padres, ¿vale?, gritan, por decirte algo, ¿vale?, y hablan mal. Entonces yo como madre diría, bueno, pues yo a mi niño no lo dejo con tal entrenador, porque yo lo dejo dentro solo con el entrenador y no me fío porque el entrenador le grita y o le dice, o le habla mal, o le... ¿Vale? Y ahora, pues el monitor o el club diría, pues aquel niño como le ha gritado al entrenador y le falta respeto al compañero... Y ese niño, pues yo tampoco lo quiero. Entonces, eso es un círculo vicioso. Ay, perfecto, no hay nadie. Y nadie claro. puede vivir sin nadie. Los aficionados tienen que estar juntos, los padres tienen que ir juntos, los niños tienen que ir juntos, por eso, y los entrenadores y club tienen que ir juntos. Pero por eso juntos. Lo que yo planteaba de que las emociones positivas debemos de fomentar, ¿sabes? Porque todos estamos en el mismo barco, quiero decir no. que... Entonces, el club es responsable de a la gente que tiene en los equipos, la familia es responsable de su actitud, de lo que dice el Shabbat, claro. y aquí todo el mundo es responsable, pero cada uno en su parte. Claro. Todo el mundo somos responsables, los padres somos responsables de cuando vamos a los campos de fútbol. No por ahora, este... si, por ejemplo, tenemos un monitor, no hay un monitor, porque que chilla, que se enfada, si hay ningún padre que se queje, por el club tampoco dirá, bueno, pues como tampoco hay mucha gente para entrenar, dirá, bueno, pues... Aquí nadie te queda. Los clubes saben perfectamente los entrenadores que tienen. Sí. Claro, claro. Lo saben perfectamente. Saben los fallos que tiene, las virtudes que tiene. Los fallos de los padres, las virtudes de los padres. Los fallos de los niños. Ahora sí te voy a hablar del Pueblo Nuevo. El Beni conoce perfectamente a los niños. El Beni, a todos los niños, ¿eh? Sí, a el Beni conoce perfectamente a los padres de los niños. Porque tú lo llamas por teléfono y te dices, ¿qué pasa, Fernando? De momento te conoce hasta la voz. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, Beni conoce perfectamente a los niños. Conoce perfectamente a los padres. Conoce perfectamente a las madres. Conoce perfectamente a los entrenadores que tiene. Él lo sabe perfectamente. Entonces, pues te digo que yo... Claro, claro, que cada uno es responsable en su parte, te digo. En su parte. ¿Cómo nos controlamos? Pues a lo mejor tú dices, bueno, hay que controlar el enfado. Hay que controlar el enfado. Hay que controlar a lo mejor la ira. Hay que controlar a lo mejor el nerviosismo. Claro. Pero que eso es muy difícil de controlar. Tiene que tener bueno, mucha sangrecilla para controlarlo. Pero porque cuando decimos eso, muchas veces parece que estamos justificando que no puede ser. Yo creo que... No, sí puede ser. Es lo que sí tiene que ser. ¿Por qué? Porque... Si la gente empieza a controlarse eso, los beneficiados, ¿quiénes son aquí? Los niños, chavales. Está claro. O sea, tú, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Pues si te cuesta mucho trabajo, ya apúntate. No vengas, o no vengas. O apúntate a yoga, pincha no vengas, y te relaja. O no vengas. O no venga. No, además, pero eso es contagio. Si tú tienes un equipo o tú perteneces a un equipo en el que la mayoría se dedican a animar, a intentar ayudar, seguro que el que a lo mejor es un poquito más exaltado, más agresivo. Entra por, se encuentra solo, entra por el aro. Se encuentra solo, se une al grupo y termina siendo uno más de los que anima. Si el grupo es al contrario, hay más gente que le gusta incordiar y le gusta, digamos, criticar y ofender, los buenos terminan allí. Pero por regla general, siempre, por lo menos yo no he tenido mala suerte en este aspecto. Yo con todas las personas que he ido y he ido cambiando de equipo de vez en cuando... Yo siempre he ido con la mayoría de los que animan. Hombre, yo puedo ver un partido y te puedes estar nervioso, sí, sí, por el resultado, y estás inquieto, y estás, pero yo de ahí a la falta de respeto, a archillar, a increpar al árbitro, a no sé qué, entre otras cosas, porque es que yo creo que si los niños, tú ves que tu padre insulta al árbitro, yo creo que el niño cree que eso se puede hacer. Claro, claro, claro, claro. Es que dice, mi padre le está diciendo al árbitro esto, pues entonces le podrá decir. Claro, que eso, desgraciadamente, lo vemos todos los fines de semana en campos. En todos. En todos. En casi todos. En, todos. No, en casi todos. Se ve siempre... Donde están cuando chavales, vamos a poner de los más chicos, los de pre-beamine, que hay una bronca. Entonces, es que es muy difícil controlarse. Bueno, porque si no sabe controlar, no venga a este partido, te digo, porque... O no venga al fútbol. Claro, Chami, pero Chami, yo estuve viendo ahí un partido en la Canalea, de un sobrino mío, de escuela, de niño... De 4, 5 años, Federico Mayo, Jerezana. Yo quisiera que tú escucharas a los padres, De 4, 5 años de escuela, un partido nada, amistoso. Y estaban jugando a fútbol 7, pero creo que había 9 niños por cada equipo. 9 o 10 niños por cada equipo. Y eso era horroroso. Es que yo tenía sentir tan una vergüenza que yo le dije a mi cuñado, me voy. Porque yo sentí una vergüenza, porque es que es lo que se está diciendo, y estamos hablando de niños, que eran niños de 5 o 6 años, Sí, bueno, que no era ni competición ni era nada. Yo no lo entiendo. Sí. Bueno, por ir terminando, ¿cada uno diría algún mensaje emocional? ¿Algo relacionado con el tema de las emociones? Yo lo único que diría es que los chiquillos que disfruten lo máximo posible, que estar en un club jugando a fútbol hoy en día es muy bonito. Yo no he podido jugar al fútbol porque mis padres ni me llevaban ni nada, ni nada. Hoy en día los chiquillos lo tienen todo. Que disfruten lo máximo posible y que aprovechen el tiempo, que están en un club, y que yo creo que es un club, pienso, modélico en Jerez, como es el Pueblo Nuevo, y que disfruten. Nada. ¿Qué pelota es? No, no, yo te voy a decir que es modélico en muchas cosas, que también he dicho muchas veces que tiene muchos fallos. Qué bien puesto que tiene. Pone. No, no, yo te digo las cosas no, como son. Hombre, que si no, después no habla más. ¿Qué? No, hombre, yo bien, te digo que hoy en día un club con 17 equipos que lo lleve tan bien organizado está muy. Sí, sí, que es muy complicado, que es muy complicado. Hombre, yo. Organizado lo tienen, desde luego, eso sí. El mensaje que diría es que, bueno, aquella persona que no se sepa controlar y no sepa utilizar las gafas para mirar un partido de niños, que no venga, por favor. Lo pido desde la radio de Carlos de Ponemos, que no venga a los campos, porque lo que hace es que influye en los chavales. Entonces, yo creo que de una vez por todas, y espero que algún día la Federación Andaluza, Gaditana, que le toque, ponga pie en pared a todo lo que ocurre los fines de semana en todos los campos. Entonces, aquella persona que no se sepa controlar, o que se apunta a voceo, o que ponga a correr, o sea, que en su casa. Hace poco le pegaron un hábito en Guadalcacín, ¿no? Hace 12 un años. Hábito que es un chaval. Sí. Es que yo eso no. Pero lo bueno, vamos a terminar. Venga, Candy, tú, no, el mensaje ya. No me digas más pelota, Candy. No, eso lo vamos. Que yo puedo ser el más crítico de por lo nuevo. No, yo diría. Es que, verdad. Yo es que no le sale la frase no, filosófica. Sí. De toda no, la es que dice cuando dijo jugar, alegría. Yo qué sé, es que hay muchas cosas, pero que realmente hemos dicho con que aquí lo de la fuera de la grada y demás, y tampoco es tanto. Yo creo que eso es demasiado exagerado. Lo que pasa que cuando hay una pelea o hay una gresca o hay algo, eso llama mucho la atención, pero que son muchísimas más gente los que van a apoyar, a animar. Sí, puede ser también. Entonces, ya. Por eso me da muchas veces, no rabia, me da pena porque tampoco es lo que están diciendo. Nosotros aquí en el Pueblo Nuevo hay muchísimos partidos todos los fines de semana y no siempre hay una pelea. A lo mejor hay una pelea que a lo mejor ni siquiera tiene que ver nada con nosotros porque es uno que ha venido de fuera y lo que viene es incordiado porque viene a buscar la pelea y la busca donde hay más gente y se aprovecha de lo que es el campo de fútbol para empezar a criticar y a gritar, que a lo mejor ni tiene familia ni nada, y los demás pagamos justo por pecadores. Uh-huh. Por eso lo que mucho cuando dice Fernando, digo, yo creo que no es tanto, lo masificamos más de lo que creen. No, pero yo pienso que lo que Sammy, yo estoy de acuerdo con Sammy, el que venga para insultar a los niños y para decir a los niños, tú no vales, tú ese que se quede en su casa. Ese que se quede no, en su casita que... o que cierre su boquita, es lo que tiene que hacer ese. En vez de ponerse, por ejemplo, algunos que he visto yo detrás de la portería, las porterías estas que coinciden con el paso de. Sí, al otro campo. Detrás del portero, no es malo portero, tírate, portero no es qué. A ver, deja al chiquillo. Y si tú estás viendo que es malo, pues coge tú, te viste la semana que viene de portero y te vas a jugar tú de portero. Pero deja ese chiquillo. Uh-huh. Lo mismo que hace el chiquillo, cuando salen los chiquillos, saquen un córner. Al larguero, a no sé qué. No, chiquillo, deja a ese niño. Joder, hay que ver cómo tirar córner. No, chiquillo, cómo tirar córner, no. Dejarlo. Es lo que yo invito a esas personas que vienen a insultar a los niños que se queden en su casita. Pero eso es lo menos. Pero es verdad que no hay tanto. Es verdad lo que dicen Canes, no hay tanto. Lo que pasa es que los que hay arman mucho ruido. Claro. Los pocos que hay arman mucho ruido demasiado. Ahí no hay, no son tantos, porque yo creo que hay más gente que van a disfrutar de un partido de chiquillos que de los que van a meter. Ay, sí, puede ser que siempre mantengamos una tendencia más a señalar lo negativo que lo positivo. Exactamente. ¿No? Pero sí, siempre es está el crítico, siempre está el crítico. Sí, sí. Tú te vas al partido que te vaya, siempre hay uno que es el crítico. Pero es que, bueno, vale. Vale, pero eso es como casi imposible que exista. Eso es imposible quitar. Pero vale, que hay un aficionado. Nada más que ese. Ese nada más que ha ido a ver partido. No, no han ido 100 personas. Hay mucho, pero si 100 personas. Claro. Hay cuatro que está dando la lata. Tampoco no me tanto. Diga a mí que la afición da la lata. No. Es un 4%, es muy poco. No, la afición que da la lata es la que viene de fuera, la que yo siempre he observado, la que viene de fuera, que ya todos preparados para decir aquí venimos a ganar, aquí venimos pero a ganar. Bueno, que ni de fuera ni de dentro. Que la afición, por regla general, es buena. es buena, es magnífica, porque los niños atraen muchísima afición, porque atraen muchísima gente detrás, y no toda la gente son malas, la mayoría somos buenas. Sí, no podemos decir que porque ahora digamos, como estaba diciendo, las emociones, malas no, es buena. Porque a los niños les gusta que lo animen desde atrás y que les griten y vamos y vamos. Los chiquillos van, y los chiquillos van al campo y ven mucha gente, los chiquillos emocionan, hay mucho, hay público, como el día que fuimos a San Roque, Carni. Exactamente, fuimos a San Roque. El campo había más gente, y dice que cuando jugaba el grande dice que había más gente en la grada que cuando jugaba el grande. Por los chiquillos ven un ambiente pues más emocionante, claro, más emocionante, ¿no? Lo que pasa es que el ambiente, según ya el ambiente después como sea, ¿no? Uh-huh. Ellos allí se les quita los nervios, se les quita todo, nada más arropados por los familiares y amigos que llevaban los niños, y les gritábamos todo lo que queríamos, y los niños lo que hacían les subía más el ánimo. Pero entonces, se les grita como hay que gritar. Claro, se les grita, ven ánimo, que ustedes podéis, y que no sé qué. Por ejemplo, yo me pongo en mi equipo, venga, corre. Que sí, pero voy a lo que no me ha gustado, que dice que no, es que son los mínimos los que van a dar la lata. Que como dice Fernando, que hace mucho ruido. Pues sí, hace mucho ruido, pero la mayoría somos buenas. Nosotros hay que animar, que sigan viniendo, anima a los niños y a que nos sigan. No, por los a que venga, digo, sí, que vean esta actitud, animar. Que no venga. Eso es también, porque ese no viene a ver partido, ni a ver niños, ni a ver un partido, pero, como yo dije al principio, a ver fútbol. Pero ese viene a incordiar. Pero ese, incordia. Ese uno, incordia, que yo estoy de acuerdo con Sammy, que el que venga con esa actitud, que me que en su casa. No, pero yo ni mucho menos estoy prohibiendo que venga nadie. No, pero yo quiero decir, cada uno puede donde le dé la gana. Ay. Pero digo también que, hombre, como estaba aquí mandando un mensaje, pues aquella persona, hombre, alguien se siente aludido y no viene más, pues uno que nos ahorramos, te digo. Lo conseguimos. O viene con más ganas de incordiar, por hablar. Uno que muchas veces, pero alguien también tendrá que decir, hasta aquí llegamos. En muchos casos que se dan muchos campos, como ¿no? Tú has dicho, el club llamar la atención, por ejemplo, hace padre, o lo mismo el club, o la federación también, que esté más presente en ciertos partidos, que sabe que hay a lo mejor más rivalidad y que hay un ambiente más desagradable, pues la federación tiene que estar presente allí en ese partido, en ese momento, para ver qué ocurre. Hombre, ¿no? Pero yo lo que te digo yo, el club sabiendo, hombre, un padre que ha dicho una cosa en concreto un día o algo, tampoco es plan, tampoco. Si hay padre o madre o al que sea, que está siempre los partidos bombón y un día y otro día y otro día, a lo mejor el club, a lo mejor digo yo, no lo sé. Oye, mira, es que aquí no se puede venir así, es que cualquier día va a haber un follón, un padre te va a decir algo, vamos a tener problemas, no sé qué, o van a campos de fuera. Sí. Y puede formar y hombre, que no está bien. Yo creo que a lo mejor se lo podría decir a alguno que haya, yo no sé si lo hay. No, yo creo que el club se lo debería decir, desde mi pensamiento, desde mi punto de vista, ¿sabes? Pero bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? No, déjalo ya, sí, Xavi. Bueno, gracias por vuestro tiempo, ¿vale? Por vuestras palabras, por vuestras opiniones. No es más que no iba a hablar hoy. Y ya nos vemos en la siguiente pachanguita. El tema no le gusta. Muy bien. Venga, hasta luego. Ahora, para alegrarnos un poco la vida, os dejamos con el maravilloso Rincón de José. Bueno, José, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en el Rincón de José, aquí los virus sacándolo de aquí del material. Bueno, ¿sé que hace frío o cómo está el tiempo? Bueno, no se hace fresco, pero a veces llueve y quita toda la enfermedad de mi cobre. Bueno, ¿este fin de semana ha dado lluvia? Dice que va a llover mañana o el sábado. Sí, pues he visto que no, ¿eh? Bueno, ahora, pero agua hace falta para la ciudad y para el campo. Y para los calvos. Para los calvos. Bueno, usted, el fin de semana pasado fue positivo, ¿no? Fue un éxito rotundo porque casi todos los ha ganado su respectivo partido, hasta el senior, ganó también. Y bueno, resultado. Y este sábado aquí está la cosa a tope, ¿no? Esto es a tope, que yo no sé, vamos a tener que buscar las casas de Alcázar, esas que están en el ayuntamiento, para vestir los niños. ¿Cuántos equipos juegan aquí? 8 de fútbol 7 y 2 de fútbol 11. Ahora juegan toda la categoría infantista, juegan todo dentro, ¿no? No, juega el infantil B y el senior. Juega el... Sí, pero que el A, el B, el C y el D juegan aquí, ¿no? Los cuatro alevines y los B amines. No. Juega la línea A, B, C y D, el Beamín B, el C y el D y el Prebeamín B. Oso. Bueno, invitamos a la afición a que venga este sábado aquí a pasar herdita. Yo espero que vendrá muchísima gente porque es todo lo que carrea más padres, más madres y abuelos y abuelas en el fútbol 7. Porque el fútbol 11 viene los niños solos y esos niños tienen que traerlo sus padres, sus madres, sus familias. Hay menos afición, ¿no? En el fútbol 11 hay menos, pero el fútbol 7 es horrible de las personas que podrán estar aquí el sábado por la tarde. El sábado. Bueno, Ceo, hoy también queríamos que tú nos hablaras un poquito de la escuelita, ¿no? De la escuela de iniciación, que ¿cómo la ves tú? Hombre, ahí hay en cada grupo, quitando los niños de 4 años, pero los 5 grupos, ahí hay varios niños que lo estoy viendo que puede ser Prebeamín B o Prebeamín A. Eso ya depende del señor director deportivo. Uh-huh. ¿Y que ve tu buen ambiente en la escuela? Sí, lo que pasa es que hay buenos niños y después que lo que pasa es que estamos un virus malo que está la mayoría de los chiquillos, pues raro el niño que nos falte. ¿Por qué? Porque está malo la criatura y después el frío que hace, pues no va a venir la mayoría, pero claro. Vamos, los 100 y pico de niños están viniendo. Todas las semanas, ¿no? Martes y jueves, y los partidos y eso. Uh-huh. Oye, este año en la escuelita, si por ejemplo a los más pequeños se le han puesto balones más pequeños, ¿no? Balones del número 3, sí, ¿eso tú se nota o qué? A los niños de 4 años te le han puesto 30 balones, 15 cada grupo, para del cada número 3, ¿no? Del número 3, cada uno tiene un balón. ¿Y se nota que usar los dos? Hombre, ya no es lo mismo que un balón del 4, porque el balón del 4 es un número más y se nota. Porque ya un niño de 4 años no va a ponerle un balón del 4. Hay balones que son más grandes que los niños, ¿no? Hombre, hay balones que parece que son familia numerosa. Bueno, incluso yo creo que también para los otros grupos estaría bien el balón de 3, ¿sabes? Hombre, para los más pequeños, pues... Digo, ya de 6 años... La entidad para el que viene, pues, hará un gasto de balones para la escuela de... Para los más pequeños, no de los 4, sino de 5 años o 6 años. Porque le vendría muy bien para que vaya practicando con el balón y después ya, cuando tenga 7 o 8 años, pues cogerá el balón del 4. Uh-huh. Que muchas veces la gente se cree que dominar un balón, ¿sabes? Que los niños con un balón y dominar un balón es difícil. Hombre, un balón, no, un niño de con 4 años no puede dominarlo bien. Lo tiene que aprender el monitor. Y tocarle todo. Es que conducir un balón, el chiquillo puede ser, podría caer. Pues, tiene que tener también mucha coordinación. Hombre, tiene que tener coordinación, para eso tiene los aritos, los conitos, sí, para coordinar a esos niños. Cuando llegue ya a mayor, que venga todo bien coordinado. Algunos no se puede coordinar como quiere el monitor, porque todo el mundo no puede vivir la calle larga. claro. Hay niños que en el vientre lo trae de que... Como tú eres de la opinión de que nace, ¿no? Que nace. Oh, yo me creo que se hace. Hombre, se hace, pero el niño nace. Yo creo que se hace, pero el niño nace. Porque es que es como el cantado. Sí, porque si no nace, ¿cómo se hace? Claro. Es como el cantado. El cantado... Aprende a tocar la guitarra, pero si el niño lo trae de chico, de su familia, es decir, el niño en que le dé como el futbolista, cursillo, pues el niño irá a más porque lo trae en la sangre, pues igual el jugador. Hay jugadores que tienen hijos y esos niños, no que sean Messi ni Ronaldo, pero no es lo mismo que un trabajador que el pobrecito habrá ya jugado en las plazoletas. Con todo mi respeto. Bueno, entonces tú escuchaste el programa de la pachanguita de Nace o se hace, ¿no? Sí, lo escuché un poco, pero no me acuerdo ahora mismo. Bueno, esta semana hemos hablado de las emociones en el fútbol. Me han dicho que ha hablado de las emociones. Lo que pasa es que hay padre y abuelo y tío y madre que se emociona con su hijo, es normal. Yo me emocionaría, si yo tuviera un niño, me emocionaría. Pero yo lo que pido es que hay respeto hacia los árbitros y a los entrenadores y todo. Es que hay veces que se ve padre, abuelo, que sea, con todo mi respeto hacia ellos, todo el mundo, pero tengo que respetar porque para que yo respete, me tiene que respetar. Y si yo respeto, pues, será respetado. Que lo que quiere decir, que el niño está aquí para hacer deporte y para educarlo, no para hacer un Messi ni un Ronaldo. Pues si no se lo hubiera llamado Barcelona, ¿no? Hombre, si no hubiera venido el Barcelona o el Madrid, o el Málaga Jeque. El Málaga Jeque, ¿no? Bueno, C, ¿y ahora vaya a los carnavales o no? No, lo veré en la tele, en la final, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, empieza a las 9. Sí, a las 9. Pasa que yo cuando llegue a casa no son las 10 y pico. Es más tarde, ¿no? Más tarde, pero lo veré hasta que el cuerpo aguante y el sábado por la mañana, pues, tendré que tirar para acá. Bueno, y vaya a cabalgata, ¿no? La cabalgata de aquí de Resti, ahí sí, la veré, si no. Yo creo que sí, que hay una cabalgata. Bueno, pues iremos, si estamos libres, pues, si no, porque yo me debo al cumpleaños de la grada. Bueno, también se... En el Día de Andalucía se van a organizar aquí algunos torneos. Ah, tengo entendido que la Junta Directiva y el club, encabezado por el señor presidente y el director, con acompañado de varios señores, pues va a ser el 30 aniversario y va a haber unos buenos partidos entre nosotros y Va a haber fiesta, ¿no? Va a haber fiesta y ya más adelante, pues ya veremos qué es lo que pasa. Ya se verá lo que... los actos que habrá para los chicos y para su familia. Bueno, usted, pues un mensajito para los equipos este fin de semana. Hombre, yo quiero de aquí, especialmente al infantil, que lo tiene un poquito, pero si gana con los resultados que se ha dado ayer miércoles, si gana el sábado o empata, sería un 80, un 75% de posibilidad de salvarse. ¿Es que van a Escira o la Línea? Va a Escira a jugar con la Andalucía. Ajá. Y el Unia pues casi lo tiene eso, porque este, entre comillas, el partido con el Sabá va el último, y no creo que tenga problema. Pero vamos, se tiene que poner el mono de trabajo, porque no se puede relajar. Sí. Bueno, usted... Y el cadete A pues tiene un huesecillo, pero vamos, el cadete A, par de partidos, dos, no creo que tenga muchos problemas. Sí. El problema es un nivel de la criatura que está rodando muy bien, pero ahora para colmo el San Roque no. Se ha retirado, pero esos tres puntos del San Roque pues lo tendremos ganado y después el club pues se ahorrará un dinero pues, de desplazamiento. Bueno, la compañera Zortado, le deseamos aquí toda la suerte del mundo, ¿no? Particularmente a Winibe, porque es que para mí es de mirar cómo ese señor está trabajando con el grupo y quiere sacar los máximos rendimientos de cada niño. Cosa que hay equipos ya de segundo y tercer año y estos niños son del primero. Claro, es complicado. Es complicado porque... No es lo mismo un equipo de segundo año del tercero, que son romper por ahí. Bueno, Cepo, gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo. Gracias a ti y muchos éxitos a todos los 17 equipos, particularmente a los esos, pero que gane todos los 17 equipos. Ya el Beamí ha ganado 3-5 en parte amistoso, a lo cual ha admitido niño más grande. Pero vamos, espero que este equipo tenga la esto de aquí le dice lo mejor que juega la guía y que pueda ascender. Para mí sería un orgullo. Muy bien, pues nos vemos. Gracias a ti. Llegamos al final del programa número 6 de esta segunda temporada. Estamos disfrutando esta segunda temporada también con la radio y con la afición. Esperemos que os hayáis emocionado escuchando el debate en la Pachanguita con nuestro querido José Cortijo. Así que os dejamos y os emplazamos para la próxima semana en Carrusel Pueblo Nuevo. I'll wait, I'll...